Sí, los rubros básicamente que se han cubierto son alimentación, plantines de hortalizas, de flores, también cosmética natural, o sea, eso ya está bastante cubierto. Lo que queremos por ahí es más productores sobre alimentos para servir en el momento. Sé que el tema es bromatología y tener la libreta sanitaria porque normalmente nosotros hacemos los análisis en la cumbre, pero ahora bromatología en la cumbre está cerrada porque es en la escuela Félix de Michele, que es la escuela de alimentación. Y la hacemos en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza que está enfrente al municipio de la cumbre.